Roberto Astete, titular de la APJ, Municipalidad Comodoro Rivadavia. Bueno, también adhiriendo y manifestándose acá en repudio a estos hechos ocurridos en Rawson, ¿no? Sí, entendemos que este tipo de cuestiones marcan un límite y que todos los gremios debemos expresarnos en contra de este tipo de actitudes que de ninguna manera podemos tolerar. Así que, representando un poco el personal jerárquico del municipio, entendimos como comisión directiva que no podíamos dejar de estar presente repudiando la represión acontecida anoche. ¿Qué lectura hace de esta situación? ¿Pensás que esto se puede trasladar, este esquema, a nivel provincial, a nivel municipal, por parte del Estado? No, creo que en principio todavía no. Lo que sí es un llamado de atención y una reflexión al modelo de gestión, al modelo, al sistema de gobierno que se viene ejerciendo desde hace un montón de tiempo. Entiendo yo que de poca escucha la realidad, fundamentalmente encarnizados en una lucha por el poder. No me animo a decir directamente por el poder mismo, pero sí entiendo que falta muchísimo diálogo de los gobiernos para con la sociedad a través de sus instituciones intermedias. Me parece que el diálogo solo entre políticos hace que la realidad sea de alguna manera acotada, y la sociedad está necesitando representación de su realidad distinta, y eso es lo que se ve hoy desde hace bastante tiempo marcado en la calle y en las manifestaciones sociales. ¿Considerás esta hipótesis que se está barajando a nivel nacional de estallido social? ¿Considerás que están dadas las condiciones para que se dé eso? La verdad que nosotros como gremio, con la responsabilidad que nos atañe, entendemos que tenemos que representar el descontento, pero de ninguna manera podemos abonar que se produzca algún tipo de estallido social. De todas maneras, es importante que los gobiernos, como te decía recién, escuchen el enojo de la gente, escuchen que las cosas no están yendo por el mejor de los caminos, de manera tal de que con una reflexión y una vocación por el encuentro y por la concordia se puedan resolver distintas problemáticas que son de responsabilidad, sin ninguna duda, de los que nos han gobernado y de los que nos gobiernan. Bien, gracias, Roberto Astete, por estar en la entrevista a FM Chequia. Gracias a vos, Roberto.